¿Microempresario? No, tú eres David, capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es/negocio-ilimitable. Vodafone Business. Together we can. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello. El Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos enseguida a nuestro espacio con la Fundación Más Humanos. Apasionante hoy el futuro del trabajo. La situación actual, marcada por la crisis del COVID-19, ha generado la puesta en marcha por parte del gobierno de sucesivas medidas laborales, entre ellas la última prórroga de los ERTES hasta el 30 de septiembre del 2021. Unido a esta prórroga, el Ejecutivo, muchos de ustedes están pensando hasta ahora y trabajando hasta ahora en este asunto, aprobó una serie de medidas encaminadas al mantenimiento del empleo y a evitar los despidos en las empresas que a día de hoy han podido suscitar, sin duda alguna, algunas preguntas entre empresarios y autónomos en cuanto a su vigencia y actualidad. Comenzamos por ahí hoy, pretendremos resolver algunas cuestiones. Contamos con Pilar López, socia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Baciero. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Baciero es una firma de ámbito nacional que presta asesoramiento jurídico, financiero y de auditoría a empresas con oficinas en Madrid y Asturias. El despacho cuenta con un equipo de más de 70 profesionales entre abogados, economistas y auditores. Pilar, el gobierno ha aprobado esta nueva prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. ¿Qué novedades, lógicamente en resumen, porque tenemos muchas horas que hablar de esto, qué novedades trae esta medida? ¿Qué va a suponer para las empresas y autónomos? Sí, pues realmente la novedad más importante de esta norma es la prórroga en sí misma. De hecho, el que la situación continuara como hasta este momento era por lo que venían peleando sindicatos y patronales frente a alguna novedad que quería introducir el Gobierno. En relación a las empresas, se ha establecido la prórroga automática de los ERTEs que ya existían, el ERTE de fuerza mayor, el ERTE por limitación y por impedimento de la actividad, que eran los nuevos que se crearon hace pocos meses, los ERTEs, los famosos ERTE TOP, que son los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculados a la COVID-19, a la pandemia, y también la posibilidad de solicitar nuevos ERTEs por impedimento y limitación de la actividad hasta el 30 de septiembre del 2021. Sí, sí, adelante, adelante. Quiero decir, esto es lo que ya teníamos. La novedad en sí misma radica precisamente en el régimen de exoneraciones a cuotas de la Seguridad Social que ha establecido el Gobierno. Es decir, el Gobierno ya tenía, sobre todo en los últimos tiempos, había disminuido el número de empresas que podían disfrutar de estas exoneraciones y había creado un listado de sectores ultraprotegidos, que son los que se llaman, están protegidos bajo el código CNAE 09, es un listado de empresas. Y ahora lo que hace en esta lucha del Gobierno por el mantenimiento del empleo y la no pérdida del empleo es beneficiar con mayores cuotas de exoneración de cuotas de Seguridad Social a aquellas empresas que procedan a reincorporar a trabajadores en la actividad y, sin embargo, penalizan a aquellas empresas que continúan en situación de suspensión respecto de sus trabajadores, con menos exoneraciones de Seguridad Social. Y esta es la novedad. En relación a los trabajadores autónomos, también hay una novedad, que es la exención en la cotización de autónomos, que ahora mismo, a fecha de entrada en vigor del Real Decreto de Ley, no existía, y se han mantenido, pero con algunos ajustes, la prestación extraordinaria por cese de actividad y sus distintas modalidades. Pilar, una de las cuestiones que las que hizo hincapié el Gobierno fue en el compromiso del mantenimiento del empleo y en la limitación de los despidos a causa del COVID. ¿Pueden las empresas despedir en estos momentos? ¿Existe alguna prohibición al respecto? Vamos a ver, las empresas pueden despedir porque no existe una prohibición de despido. Es decir, las empresas pueden despedir con total normalidad si son, por ejemplo, motivos disciplinarios. Lo que hay con esta normativa es una limitación en cuanto a aquellos despidos que se hagan en contravención de la normativa COVID. Y aquí hay que diferenciar dos figuras muy concretas que estableció esta normativa COVID. Por un lado tenemos el compromiso de mantenimiento del empleo, que es la obligación que han asumido los empresarios que se han acogido a un ERTE de mantener en plantilla a los trabajadores afectados por esas medidas de ERTE durante un periodo de 6 meses. Periodo de 6 meses que ha de computarse desde el momento en que la empresa reinicia la actividad. Uh-huh. Es decir, desde el momento en que desafecta al primer trabajador y de una situación de suspensión comienza a retomar su actividad normal. Este compromiso se renueva para las empresas que han ido acogiéndose a las diferentes prórrogas, porque sabemos que ha habido diferentes prórrogas. Y aquí hay que estar a lo más importante de todo, que es a las consecuencias del incumplimiento, que es ahí donde viene la limitación, porque es la devolución de la totalidad de las cuotas de seguridad social de las que se haya exonerado la empresa. Esto es muy importante, porque no tiene que devolver las cuotas de un solo trabajador si ha despedido, por ejemplo, a uno, sino la de todos los trabajadores que se hubieran acogido al ERTE. Con lo cual, entenderéis que las consecuencias económicas son gravísimas. Y aquí hay que tener en cuenta también que aquellas empresas que puedan estar en riesgo de concurso de acreedores sí que están exentas de esta limitación y, por tanto, pueden despedir, según uh-huh. unos requisitos que exige la norma. Es decir, hay una salvedad a este compromiso de mantenimiento del empleo, que es el concurso de acreedores. Dime una cosa, las medidas de apoyo, estamos hablando de plena actualidad en estos momentos en el ámbito laboral, pero las medidas de apoyo para que las empresas sorteen las consecuencias de la pandemia, como los ERTEs, están ligados al citado mantenimiento del empleo, pero ocurre ahora que algunas empresas están planteando ERES, ¿pueden hacerlo? ¿En qué casos? Darnos algunas pistas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que un ERE es una modalidad de despido económico de carácter colectivo, es decir, es la diferencia de un despido económico de carácter individual. Por tanto, un ERE está sujeto a las mismas limitaciones relativas al mantenimiento del empleo de 6 meses y a la limitación de los despidos objetivos relacionados con el COVID-19. Solamente en el caso de que se probara que un ERE obedece a unas causas diferentes a las relacionadas con el COVID, podría prosperar ese ERE. En caso contrario, el ERE podría incluso ser declarado nulo, con lo cual también es un matiz importante porque, bueno, pues lógicamente es por las consecuencias que pueda tener para la empresa. Un asunto más, Pilar, en este tema de actualidad que estamos tocando, el asunto laboral. ¿Qué recomendaciones le darías a las empresas en estos momentos? ¿Qué medidas deben adoptar en el caso de que estén valorando un posible ajuste o reestructuración en su plantilla? Bueno, esto que voy a decir a lo mejor suena un poco mal porque soy abogada, pero la recomendación principal, y lo digo de corazón, es que las empresas se asesoren, porque las consecuencias de incumplir la normativa COVID, como hemos visto, pueden ser económicamente muy gravosas. Cada empresa es un mundo, cada plantilla es un mundo, las circunstancias son diferentes, hay que tener mucha consciencia de la situación de la empresa y hacer una buena planificación de esa reestructuración antes de tomar ninguna decisión. Pilar López, va a ser un otoño caliente, ¿eh? En lo laboral, ¿eh? Eso es lo que se oye por los mentideros, efectivamente. Muchas gracias a la socia del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Baciero. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Las 12 y 13 minutos. Enseguida vamos a abrir nuestra sección con la Fundación Más Humano. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo del futuro, sobre cómo ven las organizaciones que irán evolucionando los modelos de trabajo en base a la revolución que ya están experimentando y que solo es el comienzo de un gran cambio. Hablaremos de cómo deberá ser la gestión del talento, cómo se tendrán que rediseñar los espacios de trabajo para dar respuesta a una clara tendencia hacia modelos híbridos y qué tecnología, que es muy importante, deberá acompañar y facilitar toda esta transformación. Desde este mismo instante, abrimos nuestra sección con la Fundación Más Humano. En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista, lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas. veréis que dejo Beatriz, Tomás, ¿cómo estáis? Muy buenos días a los dos, bienvenidos. Buenos días, Fran. A la directora general de la Fundación Más Humano, Beatriz Sánchez Guitán, gracias por estar con nosotros. Tomás Pereda, su director general de la Fundación Más Humano, que digo que yo siempre dejo un poquito de cola, de la, sí, sí, de la sintonía, porque ya sabéis que es una de mis preferidas, ¿eh? Vamos a escucharla. Es la sintonía de esta Fundación Más Humano en este programa, Foro de Recursos Humanos. Bueno, me imagino, Tomás, hoy último día, tengo anotado aquí también para apuntarse al premio de Jóvenes Más Humanos de Emprendimiento Social. Son 6.000 euros en premios para los ganadores y muchas otras ventajas para los participantes si tienes entre 14 y 30 años y unas ideas o proyecto con impacto social. Te puedes inscribir en premiomashumano.com. Tomás, más cosas, ¿qué hay más noticias? Bueno, pues también respecto al programa que anunciamos en otros programas de la Fundación Más Humano, Seniors al servicio de las pymes, hemos ampliado los requisitos para que también pequeñas empresas desde 30 empleados puedan participar en este programa, una iniciativa de Más Humano y Endesa en colaboración con Generación Sabia. Las empresas que se apunten recibirán asesoramiento personalizado y gratuito en diferentes áreas de negocio a cargo de expertos profesionales. Más información en seniorpyme.mashumano.org. Beatriz, no paráis, no paráis de hacer cosas. No paramos, hay mucho que hacer, hay muchas áreas que necesitamos impulsar y integrar estos colectivos. Y qué apasionante hoy, el tema de las nuevas formas de trabajar. Enseguida vamos a hablar de eso con invitados. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y estamos viviendo, Tomás, momentos de cambios, ¿no? En todos los sitios donde estamos, sí. Más que nunca es necesario impulsar una nueva manera de trabajar centrada en las personas, más flexible, creativa, mi palabra preferida, y autónoma, capaz de adaptarse con agilidad a una nueva realidad marcada quizás por la incertidumbre y la transformación continua. Y en este terreno de, bueno, se le puede llamar de arenas movedizas, donde nada es definitivo, las organizaciones, sin embargo, y no sé qué opináis vosotros, ya están diseñando sus estrategias de presente a futuro, ¿no, Tomás? Absolutamente. Pero ya llevaban tiempo en donde se vislumbra que hay un entorno, sobre todo yo creo que en este momento, de entorno de trabajo híbrido y flexible, muy basado en la confianza, y que creemos que va a requerir una gestión diferente a la vivida hasta ahora, del talento, de los espacios y de la tecnología, y de ello hablaremos hoy. Uh-huh. Y conscientes de esta necesidad, la verdad es que empezamos antes de la pandemia a hablar a través de un think tank que llamamos Innovando sobre el Trabajo en el Futuro, con Sagardoy Business and Law School y con City Hub, pues hablando sobre todo esto, como un espacio de inteligencia colaborativa, con una mirada larga y estratégica, que siempre no hemos querido abandonar esa mirada hacia el futuro, no tanto a veces sobre lo que pasa en el presente, sobre cuál es el modelo de organización del futuro, cuáles van a ser o ya están siendo las nuevas formas de trabajar que faciliten esa mayor flexibilidad, creatividad y eficacia. Son espacios nuevos de trabajo. ¿Hay tanto, como se está hablando, de que septiembre va a marcar un antes y un después? Tomás, ¿cuál es tu opinión? Sí, se está hablando mucho de esto. Claramente yo creo que septiembre va a haber un Big Bang en muchos aspectos. Yo creo que ya la población estará, sobre todo en Europa y en el mundo más desarrollado, muy vacunada. Y yo creo que va a haber grandes cambios, tanto en el mundo corporativo, yo creo que el portfolio de empresas va a cambiar de una manera muy sensible, y el baile de directivos y de profesionales, donde cada uno va a intentar ir hacia donde más le apetece trabajar. Guillermo Rodríguez Lombarda es director de nuevos espacios de trabajo, New Ways of Working, en Repsol. Nos vamos a Repsol con todos sus hombres y mujeres. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias. Pues escuchando aquí y sobre todo, bueno, ¿cuáles son las razones por las que Repsol decidió crear esta nueva dirección específica sobre New Way of Working, desde luego en un momento muy oportuno? Pues fíjate, Fran, yo creo que es una pregunta muy oportuna porque realmente esta dirección que se llama en realidad de organización y nueva forma de trabajo venía ya operando desde hacía años en Repsol, de hecho desde el 2018, y no fue casualidad porque vino de la mano de una actualización estratégica que tuvimos en aquel momento, en la que además empezamos a contar con un nuevo marco cultural, ¿no?, que nos daba la excusa para plantear las nuevas formas de trabajo en un sentido más amplio, que ahora probablemente os explicaré cómo lo entendemos, ¿no? Como una palanca de transformación de la compañía, ¿no? Y que nos permite además acelerar en la transición. Esto empezó en el 18, como te comentaba, Fran. Yo creo que lo interesante es que cuando llega este momento de COVID, ¿no?, que tú mencionabas, nos pilla realmente preparados con las herramientas pues a disposición de poderlo, de poder acelerar, ¿no? Eso en ese momento. Y ahora, para que también tengáis un poquito del contexto actual, ¿no? Sí que me parece muy relevante en la evolución que hemos tenido estratégica de la compañía, ¿no?, en la que hemos apostado por acelerar en la transición energética y que además nos hemos planteado el objetivo de ser cero emisiones netas de una forma rentable y además garantizando el crecimiento de la compañía, ¿no? Con esta ambición encima de la mesa, el entender que tenemos que cambiar la forma de trabajar, la forma de operar, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, ¿no?, para al final conseguir un nuevo modelo operativo que haga que cristalice más valor y que acelere esa descarbonización, pues es realmente clave y relevante. Pues la voz desde Resol se incorpora con nosotros también, Fabián Gradolf, Corporate Communication Manager de Salesforce Iberia and Emerging Market. Querido Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estáis viviendo esto desde vuestra compañía, desde tu visión? Que es pues, muy amplia, por cierto. Lo estamos viviendo intensamente porque, bueno, somos juez y parte en esto, ¿no? Somos parte porque, evidentemente, nosotros estamos atravesando también una transformación de nuestro propio modelo de trabajo y somos juez en el sentido de que proporcionamos tecnologías a nuestros clientes y Repsol es uno de ellos, que les ayudan precisamente a establecer ese nuevo sistema operativo que van a requerir en el futuro, más flexible, en el que el, digamos, no vamos a decir que se va a ir todo el mundo a trabajar a su casa, porque esto no es cierto, pero hay un entorno mucho más flexible donde hay que tener éxito desde cualquier lugar. Los empleados tienen que poder acceder a todas las herramientas corporativas con seguridad y con escalabilidad desde cualquier punto, y además hay un despegue fundamental de herramientas de trabajo colaborativo que permiten sustituir, suplir o complementar esa colaboración que se realizaba en las oficinas, ¿no? Entonces, por eso digo, lo estamos viviendo intensamente y participando muy activamente en este proceso. Muy interesante. La verdad es que con Fabián estaremos todo el programa, porque sobre todo en el segundo bloque seguiremos teniendo la oportunidad de contar con su opinión. Y pero volvemos con Guillermo, porque yo recuerdo que en Repsol empezasteis antes de la pandemia, como comentábamos al principio del programa, con esta orientación de transformación. ¿Qué entendéis exactamente en Repsol por New Ways of Working? Pues eso es muy buena pregunta, Tomás. Fíjate, cuando en ese camino desde el 2018 hasta el 2021 hemos ido aprendiendo y hemos ido pues al final haciendo que esos aprendizajes se transformen en evoluciones de cómo lo vemos. ¿Qué son ahora para resolver la nueva forma de trabajo? Pues es un ámbito muy amplio en el cual metemos todas aquellas acciones, aquellas herramientas que están encaminadas a mejorar y a incrementar la colaboración, la agilidad y la productividad. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo hacemos a través de 5 elementos, que es como lo llamamos en Repsol, que están interconectados, que están interrelacionados y que además tenemos que hacer que se engranen en esos procesos de transformación. ¿Cuáles son estos 5 elementos? Primero, uno que tiene que ver con la visión clara y alineada, ¿no?, en el cual hablamos de líderes que inspiran, que hablamos de un propósito compartido, de objetivos transparentes, de agendas únicas que sean dinámicas y que marquen las prioridades, ¿no? Y como verás, este primer elemento tiene mucho que ver con el liderazgo, ¿no?, y la importancia que tiene el liderazgo como elemento habilitador en los procesos de transformación. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver, y este es mucho más hard, con la organización, y hablamos de organizaciones más planas y flexibles. Y yo creo que esto es parte de la receta del éxito que hemos encontrado, ¿no? Y es que al final necesitamos proveer de marcos de gobiernos que sean claros, de estructuras más flexibles, ¿no?, lo que llamamos equipos líquidos, y que tengan una visión end-to-end del valor que están entregando. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento tiene que ver más quizá con esa parte que habláis ahora, ¿no?, de espacios y de tecnologías. Y ese que llamamos como el digital workplace, ¿no?, o el entorno de trabajo digital. Y hablamos tanto de espacio como de tecnología. Y luego redondeamos este esquema de elementos con dos que tienen que ver con lo que en Repsol llamamos Agile y Lean. Y los dos son uno que está más centrado en la adopción de prácticas y metodologías, ¿no?, en lo que tiene que ver con la ejecución en ciclos cortos, la mejora continua, equipos multidisciplinares y autónomos, que esto digamos que es como el hacer Agile y Lean, y luego tenemos la parte de mindset, la parte de ser Agile y Lean, que es donde hablamos de la actitud emprendedora, proactiva, que esté abierta

Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo, 12 y media, 11 y media en las Islas Canarias, en los últimos 18 años con usted. Hablando de personas y de empresas, de estas quizás nuevas personas y nuevas empresas que tenemos después de la pandemia. Hoy estamos hablando de las nuevas formas de trabajar con y del futuro con la Fundación Más Humano, interesantísimas personas que nos acompañan en directo. Y nos acompaña, como siempre, Tomás Pereda, en este caso como subdirector general de la Fundación, Beatriz Guitán, que nos acompaña también como directora general, y muchos invitados. Y estábamos realmente en Repsol, en directo. ¿Sigues ahí, Guillermo, con nosotros? Aquí sigo, sí. Bueno, es el responsable de nuevos espacios de trabajo de Repsol, y yo me estaba planteando, cuando estabas contando las palancas de vuestro nuevo espacio de o nuevo rol dentro del nuevo espacio de trabajo, el New Way of Working, es... Bueno, todos conocemos gente en Repsol, todos, ¿eh? Pero ¿cómo se ha producido ese aplanamiento de la jerarquía de vuestra organización? Yo sé que esto supone mucho tiempo, pero te pido síntesis. Bueno, primero, Fran, lo único, remarcar que no soy responsable de los espacios, sino de ese concepto de nueva forma de trabajo, vale. Cuya una de las palancas que tiene es la parte de espacio y tecnología, ¿no? Que es un concepto, como te decía, más ambicioso. Y respecto a tu pregunta que me hacías, yo creo que es muy relevante, ¿no? Porque al final toda la transformación de las compañías, cuando hablamos de cambiar la mentalidad, ¿no? Muchas veces lo que no hacemos es lanzar las señales oportunas a la organización para que sepan que están cambiando cosas, ¿no? Desde nuestra dirección de organización de forma de trabajo, en nuestro proceso de transformación, lo que hacemos es incluirlo como parte del proceso, de tal forma que cuando transformamos, nos proponemos que las organizaciones sean más adaptables, y eso lo conseguimos a través de la generación de lo que llamamos equipos líquidos, ¿no? Estructuras líquidas, que permiten que un grupo de personas puedan cambiar a qué dedican su tiempo, su esfuerzo y los recursos de forma muy rápida para evolucionar a la velocidad que evoluciona el contexto externo y el mercado, ¿no? De tal forma que lo que hacemos es preparar a la organización con estas estructuras más planas, más adaptables, más flexibles, más líquidas, para que al final estos métodos y mindset hagan que funcionen, ¿no?, dentro de la organización. Muy bien, oye, vuelvo a ser Tomás Pereda. ¿Qué tal, Guillermo? Una cosa, de manera sintetizada, ¿cuáles son vuestros aprendizajes y cuál es el balance que podrías compartir respecto a vuestros progresos hasta esta fecha? Y ya enlazando otra cuestión, ¿cómo ves el futuro respecto a todo el proceso en el que lleváis ya bastante tiempo? Pues mira, respecto al balance, te compartiría al menos tres resultados claves que hemos obtenido en este tiempo y que yo creo que nos dan unos aprendizajes muy relevantes. Primero, es que a nivel de un índice que medimos, que es, lo llamamos el índice LIN, ¿no?, con el que tratamos de medir esa transformación cultural, hemos demostrado que las áreas que se han transformado han incrementado en promedio 6 puntos este índice respecto a las áreas que todavía no se han transformado, ¿no? Con lo cual ya tenemos un indicador desde el punto de vista más cultural, ¿no?, de que están cambiando cosas y que se está percibiendo por parte de los empleados. Es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con una medida que veníamos haciendo de los empleados más efectivos, ¿no? Y aquí lo que hemos visto es que justo en las áreas en transformación este índice es 14 puntos superior a las áreas en las áreas que están en transformación frente a las que todavía no lo están, ¿no? Y el tercer resultado, y ya relacionado con la anterior pregunta que me lanzaba Fran, es que desde el punto de vista de la organización, en aquellas áreas que se han transformado, hemos reducido un 74% en promedio el número de personas que reportan a cada manager, ¿no? Que son, como ves, pues, resultados muy interesantes que nos hacen ver que estamos avanzando por el buen camino. Uh-huh. Eso en cuanto a los, te diría, como el balance, ¿no?, que hacemos de los últimos años de trabajo de una forma más global. De una forma más puntual, te diría que estamos midiendo desde que ha surgido esta crisis COVID medimos el año pasado y estamos justo en un proceso de medida, pues cómo la organización está percibiendo las nuevas formas de trabajo, cómo se está percibiendo ese trabajo remoto, ¿no? Y aquí tenemos datos de favorabilidad en este momento muy altos, ¿no? Pues entre los 65 y el 90% de favorabilidad. Y lo bueno es que estamos recibiendo un montón de comentarios cualitativos que nos permiten pues identificar cuáles son los retos que enfrentamos y los desafíos por resolver. Y esto en cuanto a ese balance, sí, ¿no? Sí, pero sí. Me hacías una segunda pregunta y me decías, ¿y cómo lo ves a futuro, no? El futuro. Saca la bola de cristal que tenéis ahí en Repsol. Pues yo creo que afortunadamente, y si no sería muy aburrido, ¿no? Nadie tiene una bola de cristal y justo yo creo que lo que tenemos que estar todos concienciados es que tenemos que ir haciendo un trabajo en el día a día con una voluntad férrea de poder iterar y de poder ir variando, ¿no? Yo creo que tenemos que, y en esto sí que creo que... deberíamos coincidir, ¿no? Tenemos que dar mucha claridad a las organizaciones, a las personas, tenemos que dar nitidez, tenemos que ser capaces de ver más donde ahora parece que solo vemos ruido, ¿no? Para poder al final dar señales claras, muy claras y ayudar a filtrar pues todo ese ruido que ocurre alrededor desde el punto de vista de los empleados. ¿Esto qué significa? Pues que al final yo creo que en el futuro tenemos que entender que la parte del liderazgo, del management, no solo es habilitadora, sino que es clave. Y aquí probablemente tengamos que hacer también un back to basics, ¿no? Una vuelta a lo básico y tengamos que hacer que el liderazgo, el management, sean elementos más minimalistas, ¿no? Más de sentido común, os diría yo, ¿no? De también pequeñas cosas sencillas que todos podemos hacer en el día a día y que ayuden al final a que las personas seamos más productivas y eso nos permita al final adaptarnos más rápido y trabajar en esa intersección que yo creo que es la intersección perfecta, ¿no? De las necesidades que tienen los empleados, las necesidades que tienen las compañías como seres vivos, como negocios, y las necesidades que tiene la sociedad. Yo creo que si trabajamos en esa intersección, con la multitud de preguntas que tenemos, iremos encontrando de forma conjunta, ¿no?, las respuestas que necesitamos. Muy relevante todo lo que nos estáis contando. Habida cuenta que viene de una gran organización y hablando del futuro, escuchándote, nos podemos ir adelantando mucho al futuro. No sé si hay muchos más invitados, pero no sé si Beatriz, si Fabián o Tomás quieren algo que reflexionar sobre lo que ha dicho nuestro invitado antes de despedirle y dejarle que siga trabajando. Fabián. Más que reflexionar, pues simplemente comentar, ¿no?, que estamos muy alineados, que estamos viendo realmente que estas son tendencias que tienen un carácter global y le deseo a Guillermo, por supuesto, el mayor de los éxitos en esta transformación que va mucho más allá de tener a una serie de trabajadores en casa o no tener en casa, sino que va realmente de repensar los procesos de la compañía para gestionar los recursos humanos y para gestionar el futuro de la empresa. Beatriz. A mí lo que más me ha encantado, Guillermo, es el índice de favorabilidad por parte del empleado. O sea, que el empleado está viendo que le está favoreciendo este nuevo entorno y para Fundación Más Humano eso es un aspecto súper relevante. Enhorabuena, Repsol. Bueno, pues gracias. Te agradecemos muchísimo tu presencia hoy con nosotros en directo y saludamos a todos los hombres y mujeres de Repsol, que yo siempre lo digo porque están con nosotros cuando están sus directivos. Querido Guillermo, gracias por estar con nosotros. Muy, muy buenos días. Un abrazo, Guillermo. Tomás, un abrazo. Hasta otro día. Muchas gracias. Pues seguimos hablando de nuevos espacios de trabajo y ahora sí, si te parece, Tomás, como siempre, vamos con tu comentario, con la voz y la firma de Tomás Pereda. Comienzo declarando mi fe en las tecnociencias, como la gran palanca de progreso de la humanidad. Pero dicho esto, ¿cuál debería ser el último reducto de nuestra capacidad humana indelegable en la tecnología? ¿De qué capacidad nunca deberíamos dimitir ni transferir a la tecnología? Gracias a la tecnología y especialmente a nuestros teléfonos inteligentes, nuestras vidas cotidianas se han dotado de unos superpoderes que aumentan nuestras capacidades físicas y mentales, o mejoran nuestras debilidades. Ya hablamos del hombre aumentado o mejorado, y en su versión más transgresora y vanguardista, del biohacking, que implanta la tecnología en nuestros cuerpos para potenciar nuestras capacidades físicas y mentales, influyendo incluso en la manera en la que nos relacionamos y vivimos. Hemos integrado la tecnología en nuestra vida diaria de tal forma que ya nos dota de unas capacidades inimaginables, y esto no ha hecho más que empezar. Nunca nos hemos sentido tan capacitados para acceder a la información y al conocimiento de manera instantánea e inmediata. Los navegadores de nuestros móviles nos llevan por la mejor ruta a nuestro destino. Siri o Google saben conectarnos con los miles de amigos de nuestra agenda y nos recuerdan lo que tenemos que hacer cada minuto. Y gracias a Wikipedia, todos sabemos lo mismo de lo mismo. Pero realmente, ¿podríamos afirmar que hemos aumentado nuestra capacidad de orientación, de memorización de los números de teléfono o fechas de cumpleaños de nuestra familia y amigos? ¿Qué pasaría si durante una semana nos quedáramos sin internet o nuestros dispositivos o implantes fueran hackeados? ¿Sabríamos volver a nuestras casas sin los navegadores? ¿Recordaríamos los números de teléfono más importantes? ¿Seríamos igual de capaces para realizar todo ello sin la ayuda de Alexa, Waze o Wikipedia? ¿Es ya el móvil nuestra mente extendida o vivimos ya en su mente? Si, como afirmó el naturalista Lamarck, la función crea el órgano y la necesidad la función, ¿nos aumenta la tecnología o realmente nos reduce al haber dimitido ya de parte de ciertas funciones? Creo que todo lo que las tecnociencias son capaces de imaginar acaba pasando, y gracias a ellas, la humanidad ha logrado grandes avances. Los ejemplos que hemos puesto se refieren a capacidades instrumentales para acceder a la información e incluso al conocimiento. ¿Pero qué pasa con el desarrollo del pensamiento? Se acerca el tiempo en el que la inteligencia artificial pueda pensar o crear mejor que nosotros. No se trataría ya solo de subcontratar el pensamiento de los demás, sino de la comodidad de que una máquina piense por nosotros. Si todo está en Internet, ¿para qué esforzarnos? ¿Serán las máquinas capaces de pensar moralmente mejor que nosotros? ¿Es este el último reducto del que no deberíamos dimitir? ¿Deberíamos incluso desarrollar todavía más nuestras capacidades genuinamente más humanas e indelegables, como el pensamiento crítico o el pensamiento creativo? Cada vez sabemos más qué podemos hacer, pero ¿prestamos la misma atención a qué debemos hacer o qué merece ser vivido? Como nos recuerda el poeta Thomas Eliot, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? Prueba de que nosotros, los de entonces, seguimos siendo los mismos, es que continuamos escuchando a Sócrates cuando nos aconsejaba que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Pues, como siempre, para dedicar otro programa, el comentario de Tomás, Fabián. Totalmente de acuerdo. No quiero hacer ninguna reflexión adicional porque me puedo comer el resto del programa. Yo siempre digo cuando escucho a Tomás que es que hay que volver a escucharlo. Entonces hay que volver a escucharlo porque, claro, hay que reflexionar, ¿no, Beatriz? Y sacar los temas interesantes. Bueno, vamos a avanzar en el programa. Seguimos abordando otros pilares del think tank, innovación. Innovando sobre el trabajo del futuro, de la Fundación Más Humano y Sagardoy Business. Hablamos ahora sobre tecnología necesaria, lo hablaba Tomás también en el fondo, y sobre cómo deberán las organizaciones definir sus espacios de trabajo y en el modelo del workplace del futuro, ¿no? Hablamos de todo ello con Fabián Gradol, que nos acompaña desde Salesforce, pero también, si me permitís, damos paso a más profesionales y a más directivos, como es Ana Valdivieso, responsable de recursos humanos en España de Glaxo. La conocen todos ustedes. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Fantástico, Tomás. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Que hay que volver a escucharlo. ¿Verdad? Es una cosa que hay que reflexionar muy un poco. Muy profundo, todo lo que cada claro. frase es muy profunda. Sí. En vuestro caso, la flexibilidad también es muy importante, ¿no, Ana? Cuéntanos. Y parece obvio también que no todo vale para todos, ¿no? Totalmente. Nosotros, bueno, como has comentado, somos una empresa farmacéutica, tenemos fábrica, tenemos I+D, y tenemos mucha gente trabajando en la calle, ¿no? Visitando médicos, y realmente lo que es importante es, aquí no vale el café para todos. Creo que es importante segmentar a cada colectivo y dentro de cada colectivo tener en cuenta las necesidades que tiene cada persona, teniendo en cuenta sus circunstancias. No todos nos concentramos igual en casa o en el trabajo, ni realizamos las actividades de una forma o de otra. Yo creo que aquí la clave es entender qué actividades realiza cada uno, dónde se pueden realizar mejor y cuáles son las preferencias también que cada uno tenemos, ¿no? Yo hoy estoy en la oficina, estoy encantada de estar en la oficina y, por ejemplo, yo trabajo mucho mejor aquí que en mi casa. A mí, si me mandasen trabajar a casa, me crearían un problema, porque ni siquiera tengo el sitio adecuado en casa para poder trabajar, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener en cuenta las circunstancias y las preferencias de cada uno, y esa es la maravilla de la tecnología, que nos permite trabajar desde lugares que no nos habríamos planteado, pero creo que eso tiene que ir ligado con las actividades que realizamos, con las preferencias y pensando en lo mejor para todo el equipo con el que estamos trabajando, ¿no? Que aquí normalmente no trabajamos solos. Bueno, pues con estamos en tertulia ya. Ya puede cualquiera intervenir. Tomás Pereda como subdirector, Beatriz Sánchez Guitián, que siempre te digo 24 nombres y me vas a perdonar en público, Pero y también nos acompaña Fabián con nosotros, que está en directo. Todos en tertulia, directo sobre un asunto de tecnología que parece importantísimo. Y sobre todo a la hora de volver en septiembre, ¿no? Digo volver porque se está planteando todo el mundo eso. Totalmente. A mí me gustaría ahora también preguntarle a Fabián, porque la verdad es que vuestra valoración en un portal como es Glassdoor, que ahí hay ni trampa ni cartón, ahí la gente se expresa con mucha libertad. Y siguiendo hablando de la flexibilidad, vosotros tenéis un programa en este momento que se llama, me parece, Work from Anywhere o Success Anywhere, que de alguna manera os caracteriza en el campo de la flexibilidad. ¿Qué nos puedes contar, Fabián? Pues efectivamente, tenemos ese programa o ese concepto que estamos desarrollando. Vamos a ver, como sabéis, somos una empresa tecnológica, 100% tecnológica. No tenemos quizá esa variedad de segmentación que tiene Glaxo, ¿no? Con personal de fábrica y demás, con lo cual nuestro entorno tiene más que ver con el trabajo en oficina delante del ordenador, programadores, etcétera, etcétera. Y lo que sí que nos hemos dado cuenta en este año de pandemia, en el que ha habido una disrupción para nosotros como para cualquier otra empresa, es que las preferencias de los empleados han cambiado. Como muy bien decía Ana, hay que escuchar a los empleados, hay que saber cuáles son las preferencias, porque no es un café para todos. Sí. Hay una situación que puede ser variable en función de situaciones personales, de actividad en el trabajo, etcétera, etcétera. Hay muchos factores, ¿no? En el caso de Salesforce hemos hecho una serie de encuestas internas a nuestros empleados a lo largo del año para conocer sus preferencias. ¿No? El modelo de trabajo que se va a implementar en lo que llamamos la era del gran retorno, ¿no? a las oficinas, es un modelo de trabajo muy flexible, en el que, resumiendo, habrá un 10% más o menos de la plantilla que esté preferentemente en las oficinas, de 4 o 5 días por semana. Habrá otro 10% que esté preferentemente en remoto o fundamentalmente en remoto, y el grueso va a estar, un 80%, vamos a estar yendo a las oficinas entre 1 y 3 días por semana. Y además con un modelo de gestión en el que prima la seguridad en el trabajo. Porque no olvidemos que, a pesar del entusiasmo con el que estamos ahora viendo la luz al final del túnel, El virus está ahí. Tenemos estas incidencias que superan los 150 casos en España, y está en la India, está en Latinoamérica, podrían surgir nuevas variantes. Por lo tanto, estamos aplicando la tecnología también para gestionar cuándo se está en la oficina, quién está, hacer una trazabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. A mí me gustaría, Ana, y además veo que tenéis una coincidencia en este caso, a Fabián y tú, sobre la necesidad de adaptar esa flexibilidad a los distintos segmentos, pero yo te he oído, yo te he escuchado, a veces en esta simplificación de los modelos, se dice, bueno, a la oficina se va solo a crear, a innovar, a socializar, pero tú mantienes que también en la oficina pasan cosas mucho más sencillas y muy importantes para la gente. Sí, o sea, realmente la oficina pasa, la cultura se transmite en la oficina, la cultura de la empresa es muy difícil transmitirla a través de un Teams, ¿no? Aunque se puede intentar cubrir pues parte de las actividades que no estábamos haciendo presenciales porque no hemos podido, pero tomar un café en la máquina de café es importante, encontrarte con alguien en el parking es importante, cruzarte con alguien en el pasillo es importante, porque igual no le pondrías una reunión de Teams para comentarle algo porque te parece más informal, o te parece que molestarle esos 15 minutos para algo pues no tiene la suficiente importancia, pero eso creo que aporta muchísimo valor. Para la gente junior, o sea, que se incorpora a la compañía, el estar en contacto con sus compañeros, el ver, el mirar que tienen encima de la mesa, o sea, todo eso creo que es importante. Y luego se va a crear, a innovar, Pero hay gente que también necesita concentrarse y que no tiene el espacio adecuado, claro, como comentaba, en su casa. O sea, que yo creo que las necesidades van a variar y vamos a crear espacios. Nosotros ya llevamos tiempo con espacios que fomenten la colaboración, la creatividad, la innovación. ¿Cómo van a ser esos espacios? Así, una fotografía en la radio. ¿Cómo van a ser esos espacios, Ana? Pues para nosotros no van a ser muy diferentes de lo que ya tenemos. O sea, nosotros tenemos muchas salas que fomentan la creatividad, donde la gente puede estar sentada de manera muy informal, con puffs, con televisiones muy grandes, pues para ver presentaciones, con espacios casi que pueden parecer lúdicos, pero también hay salas donde la gente puede estar concentrada, haciendo una llamada, pensando en una presentación, lo que sea, porque también entendemos que hay gente que no tiene esos espacios. Tenemos mucha gente joven que vive en pisos compartidos. Tenemos personas, bueno, pues con niños pequeños en casa, que sabemos las dificultades que tiene eso para trabajar. O sea, que para nosotros, como lo vemos, no es muy diferente al modelo, porque nosotros ya trabajábamos con esa filosofía de performance with choice, ¿no? O que puedas desempeñar el máximo posible desde donde creas que puedes desempeñar ese trabajo al mayor nivel posible. Sí. Yo quería haceros... Ay, perdona, Ana, no te interrumpo. No, sigue, perdona. No, en este concepto de máxima flexibilidad, en donde, como tú estás comentando, hay que escuchar, porque la realidad es mucho más compleja de lo que aparentemente veíamos, ¿cómo creéis los dos que se podría... Que tendríamos que ordenar? Porque, claro, la tecnología al final te puede invadir todo. Al final, cada área puede tener criterios muy diferentes dentro de una organización. Lo que es la desconexión digital, poner un poco orden en la invasión de la tecnología en nuestra vida personal, y luego que exista una cierta homogeneidad en la aplicación dentro de cada una de vuestras organizaciones de criterios homogéneos, y en donde no exista esa disparidad, donde podamos ver desde un modelo binario de todos en remoto o todos presencial. ¿Qué opináis? ¿Quieres, Fabián? Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista tecnológico, realmente las herramientas, las soluciones que utilizamos en la oficina son exactamente las mismas que utilizamos en casa, con el añadido de que en casa, por supuesto, hay algunos elementos de seguridad adicionales como VPNs y demás para asegurar la privacidad de todas esas transacciones. Pero realmente mi ordenador es el mismo y mi teléfono móvil es el mismo, con las aplicaciones corporativas y el acceso a la información corporativa del mismo modo. Esto creemos que es una necesidad imperiosa en toda empresa que quiera estructurar un sistema de trabajo flexible. No puedes duplicar la tecnología y tener dos sistemas distintos, ¿no? Sí. Tiene que ser el mismo sistema, y por ahí va nuestra filosofía de estructurar un modelo flexible, un modelo híbrido en el que cada empresa, como bien dice Ana, tienen casuísticas muy diferentes, tanto personales como por perfiles de trabajo, pues cada empresa tendrá que estructurar una estrategia de acorde a esas necesidades, indudablemente. Ana. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que cada empresa necesita buscar cuál es su marco. En nuestro caso, esta flexibilidad total. Por supuesto que marcamos unas normas de desconexión digital, donde pedimos a la gente que no envíe correos electrónicos a partir de una hora, porque una cosa es que yo quiera estar la tarde, pues no sé, con mis hijos, porque necesito ir al colegio, por lo que sea, y a las 10 de la noche me ponga a trabajar porque a mí me encaja, pero que eso tenga el máximo respeto hacia el resto de las personas, que no haya una persona que esté recibiendo mis mails a las 10 de la noche porque puede tener la expectativa de que me tiene que contestar, y lo mismo en fin de semana, ¿no? Yo creo que el respeto es fundamental, manteniendo la flexibilidad total de que si alguien quiere trabajar el sábado por la tarde porque le viene bien, o porque el viernes no estaba con la mente lúcida y prefirió irse a dar una vuelta y el sábado trabajar, perfecto, siempre que eso no impacte en el resto. Sabéis que pienso muchas veces que, con lo que estoy escuchando, que hay mucho corazón todavía en las organizaciones, ¿eh? Y que hay mucho corazón en la cultura de las organizaciones, y que tenemos que vernos, ¿eh? Que tenemos que vernos al menos un ratito, a la semana, independientemente que esto nos ha venido muy bien. No voy a repetir eso, que ha venido para quedarse, me parece ya un poco antiguo. Pero ha venido para quedarse, pero ha venido también para darnos ideas, ¿no? Como me decía un director de recursos humanos, es que estamos haciendo un plan el otro día. Me decía, estamos haciendo un plan para ser más amables en las organizaciones, por ejemplo, ¿no? Es que hay que darse los buenos días, ¿no? Hay que saludarse. Bueno, algunas conclusiones rápidamente. un reto que os lanzo. ¿Cuál es vuestro reto en estos momentos, Fabián, para ir acabando? Hacemos una ronda rápida. Mi reto personal, que alguno ya lo sabe aquí, es conocer mi oficina. Porque yo es verdad. Un año habiéndome incorporado a Salesforce sin haber ido a la oficina, pero efectivamente estoy de acuerdo en que el futuro es híbrido y, como tal, la oficina sigue formando parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y de parte del trabajo y de ese entorno que requiere ese saludo, ese café, esa sociabilización que es necesaria también para un mejor funcionamiento de la empresa. Fabián, gracias desde Salesforce por estar con nosotros hoy, ¿eh? Muchas gracias. A ti. Ana, ¿algún reto para acabar? Bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo en flexibilidad por la situación tan traumática que hemos vivido, pero tampoco para nosotros va a ser tan diferente o está siendo tan diferente porque teníamos ya mucho avanzado. O sea que el reto para nosotros es que cuanto antes podamos volver a la situación que teníamos, que para nosotros era buena. Pues muchas gracias. Un sector, farma, como viene de vuestra compañía Glaxo, también con mucha tradición y muy importante en estos momentos en hablando de recursos humanos, vuestras opiniones. Gracias por estar con nosotros, Ana. Un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de Glaxo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Ana. Hasta luego. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros como directora general de la Fundación Más Humano. El próximo mes, mucho más y mejor. Mucho más y más humano. Eso es, más humano siempre. Gracias por estar con nosotros. Tomás Pereda, como subdirector de la Fundación Más Humano, muchísimas gracias. Y esto sí que son temas que están ahí todos los días, pero que nos lo cuentan empresas muy interesantes y es que yo insisto, hay que volver a escucharse este programa, lo siento amigos y amigas, hay que volver a escucharse este podcast, ¿eh? Absolutamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. El próximo lunes volvemos a estar con la Fundación Adirrelat para estar con nosotros, Asociación Adirrelat, y hablar de lo laboral, aspectos fundamentales. Va a estar con nosotros hombres y mujeres del mundo de la tecnología también de SAP y vamos a tratar cómo afecta también los compliance a todo el mundo de recursos humanos. Eso será el lunes. Mientras, mucha actividad en www.fororecursoshumanos.com en directo. Buena semana. Adiós. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días. Con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía. Cada mañana a las 8:20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.